hemos escuchado tantas cosas en torno a Millonarios que existe de milagro. Existe porque no hay autoridad en este país que haga cumplir la ley. Y que, porque es que la verdad, por ley, Millonarios no existe. Mi pregunta es, ¿y en dónde están los hinchas? ¿En dónde están los líderes de la hinchada? Millonarios tiene el culto oriente. Esos antiguos hinchas que saben que se trata de una gran institución, de una marca poderosa, ¿la van a dejar acabar de verdad? Es que no se ha acabado por inercia gubernamental, porque frente a la ley esto no existe. Ya es hora de sacar las banderas. Ya es hora de decir, listo, vamos a recuperar nuestro club. No hay dolientes en Colombia, no hay dolientes de Millonarios en este país. Se ufanan de tener la gran hinchada, y yo sé que la tienen, y no hay líderes ahí que digan basta. Yo les voy a poner un ejemplo. ¿Cuál es el líder en Argentina, Bocha? Hoy. Newell's Old Boys. Muy bien. Newell's Old Boys hace un año lo manejaba, qué coincidencia, un tipo de apellido López. López, sí, el señor barbudo ese. Sí, señor. El señor se llamaba Eduardo López. Eduardo López, no, mala persona. Ese señor, sí, pero tranquilo, Bocha, porque es que podemos hacer el tipo una comparación y no vale la pena. Mire. No, Eduardo López. No, tranquilo, no, sí, con él. No, pero... En fin, entonces, hace un año ese equipo estaba destrozado. ¿Quiere que le lea algo? Se lo va a leer a usted y se lo va a leer a los hinchas de Millonarios para que vean que sea esperanza en la medida en que salgan líderes a parar esto. Esto hay que pararlo. Tenemos que recuperar ese equipo para el fútbol. Tenemos que recuperar esa marca para el balompié colombiano. Al fútbol le viene muy bien que Millonarios esté en la mejor forma. Millonarios es un caudal inmenso, es mayoritario. ¿Lo vamos a dejar acabar en manos de dos o tres tipos? No, por favor. Les voy a leer esto de Newell's, que está a un pelo de ser campeón. Y hace un año no existía por culpa de un tal López. ¡Qué coincidencia! Para que vean ustedes que sí hay esperanza, pero se tienen que mover. Recuerden ustedes que el señor técnico de Chile, Marcelo Bielsa, hincha confeso de Newell's, salió él mismo desde Chile mandando una carta pidiendo renuncias y convocando a los líderes de la hinchada y a los dolientes de Newell's en Rosario para recuperar el club, y lo consiguió. Hoy están disfrutando de un magnífico presente. Esto de Newell's tiene que servirle a la hinchada de Millonarios para que reaccione. Yo sé que a muchos los tienen comprados con boletas, con ciertas cosas, ciertos privilegios, porque el mismo señor López lo dijo, que él colaboraba con la Barra Brava. Él lo dijo en el diario El Tiempo, y de eso pues hay testimonio, fe. En fin, pero tiene que haber otra gente, hinchada de verdad representativa, que pueda decir un momento, vamos a parar la mano, vamos a buscarle el quiebre legal a esto, y que luchen de verdad y trabajen. Yo sé que hay por ahí un grupo, liderado por quién. Por Ricardo Galán. Ricardo Galán. Bueno, esos hinchas insignes. A ver si ellos toman esto de Newell's Old Boys como un ejemplo y la razón de ser de la recuperación de una marca importante para el fútbol colombiano, por no decir la más importante. Voy a leer textualmente un escrito que aparece en la página 8 del diario Olé Hoy. Camino a la gloria. Hace un año un Newell's destruido se democratizaba e iniciaba su reconstrucción. Sumó muchos socios, obras y transparencia. Y ahora todos sueñan con el título. Leo el texto. Habrá que refundar el club. Hoy Newell's es Kosovo. Cualquier parecido con lo de aquí es mera coincidencia, ¿no? Aseguraba Guillermo Lorente el 15 de diciembre del 2008. El entonces flamante presidente de Newell's ni siquiera se aventuraba a soñar con un presente como el de hoy, porque la institución era tierra arrasada por la paupérrima administración de Eduardo López y por los barras que se movían como propietarios exclusivos. Desde ese día, los hinchas se pusieron al frente de la recuperación y los directivos iniciaron un proyecto futbolístico que lleva al equipo a estar dependiendo de sí mismo para sumarle otra estrella a la historia del club. El Newell's 2009 contrasta en casi todo con la gestión anterior, que gobernó 14 años seguidos sin elecciones. Entonces, las puertas del club solo se abrían para los partidos. Ya no había deportes alternativos ni amateurs, ni instalaciones que invitaran a los pocos que aún pagaban su cuota. La vida social había sido abolida y esa falta de prestaciones y comodidades fundamentó la baja de muchos socios, mientras que la figura del socio Estado, que pagaba 10 pesos y podía ver todo el torneo en la popular local, terminó de aniquilar el padrón. Socio Estadio, no socio Estado. Casi un año después, más de 30.000 socios levantaron al club. Hoy se practica desde tenis, judo, básquet y natación hasta acrobacias en tela, danzas murgueras y cursos de guitarra. Y lo hizo la gente. Todas las secretarías del club fueron absorbiendo a socios que ayudaron. Lo primero que se reactivó fue la pileta, luego las tribunas del Coloso. Un acontecimiento marca explícitamente de dónde debía resurgir Newell's. No solo las nuevas autoridades se encontraron con un club saqueado, con deudas millonarias y ningún comprobante contable, sino también tomado por la barra liderada por Pinti Camino. A fines de enero de este año, unos 30 barras entraron al club disparando al aire con armas de fuego a plena luz del día. Ese era su nivel de impunidad. Ellos se vinculaban con las negociaciones o negociados en interiores, manejaban el estadio cubierto y hasta les prestaban seguridad a los artistas y deportistas que llevaban allí sus eventos. Ayer, ese mismo estadio cubierto recibió a Del Potro en su exhibición ante Fernando González sobre una superficie similar a la del Masters de Londres. Newell's fue refundado por su gente y su equipo, en sintonía, está a un paso de la gloria. Qué bonito. Se puede. Qué mentiras, Es una coincidencia. Es una coincidencia. Pero esto que Newell's vivía lo vive Millonarios actualmente. En Newell's hubo reacción de la gente. Hay gente aquí para reaccionar. Hay la suficiente rebeldía, comillas, aquí para decir basta ya con este asalto, con este atraco, con este saqueo a la institución. Y nosotros, que somos los dolientes del club, vamos por él. ¿Habrá el suficiente peso? Espero que sí. Newell's es un ejemplo claro de la recuperación por parte de los hinchas de un club saqueado, con deudas millonarias y sin ningún comprobante contable. Cualquier parecido con lo de aquí es mera coincidencia. Como también la coincidencia del apellido López.